Cuando sí eres seleccionado al final de un proceso de evaluación para una vacante, hay un paso muy importante que se debe analizar bien antes de decir acepto. Te diré en este episodio de qué se trata. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. La evaluación de una oferta de trabajo es un proceso que muchas veces dejamos pasar por alto por varias razones que se pueden dar. Puede ser porque tengo mucha ansiedad por salir de donde estoy actualmente. El salario nuevo es un negociazo que tal vez me queda más cerca este trabajo nuevo o que mi mejor amigo o mi mejor amiga trabaja ahí. Un sinnúmero de excusas que nos pueden hacer acelerar un poquito el tomar esa decisión. Tengo para informarte que hay un punto esencial en el que deberíamos inclusive recibir un taller de cómo evaluarlo, pero yo en este episodio te lo voy a comentar porque verdaderamente me importa muchísimo que tomes la mejor decisión laboral antes de hacer un cambio. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Es importante agregar que cada día es un nuevo reto y hay una razón tangible de él por qué estar agradecidos. El tema de tendencia que nos arropa es quedarnos en casa y buscar la mejor forma de mantener el control. Yo personalmente quiero continuar preparando este tipo de contenido para ti y los tuyos, porque esta crisis es temporal y vamos a salir vencedores, Dios mediante, de todo esto. Así que te regalo hoy un contenido nuevo, dando continuidad al episodio anterior, y quiero darte las gracias por este acercamiento continuo. Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com, una plataforma a través de la cual pretendo ayudarte a optimizar y proyectar tu perfil profesional en el mercado laboral actual. Este podcast es uno de los medios por el cual voy cumpliendo con este objetivo y también, por supuesto, con el programa de mentoría, que incluye asesoría personalizada para colaborarte en un proceso de búsqueda de empleo, especialmente en esta temporada que tenemos con esta crisis del COVID-19. Aprovecho entonces para mencionar que durante el mes de abril, solamente por el mes de abril, aplica o estoy aplicando un 30% de descuento a todos los talentos que se decidan por este programa de mentoría. Así que entérate de más a través del correo hola@kdgtalentos.com o inscríbete, únete a la comunidad de talentos KDG para más información en la web www.kdgtalentos.com. Y en este preciso momento quiero invitarte a que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. En esta oportunidad te hablaré de cómo analizar una oferta de trabajo. Así que ve tomando notas o igual descarga este episodio para que lo tengas ahí como una guía a futuro. Lo primero que se supone que suceda, o lo primero que realmente sucede, es que recibes después de todo este proceso de reclutamiento y selección, que has ido a entrevistas, que hiciste una prueba de inglés, una de Excel, no sé cuántas llamadas o encuentros, pues recibes esa llamada adicional en la que eres informado que has sido seleccionado para ocupar la vacante. En este momento entonces te dan todas las informaciones de lo que sería la oferta: salario, beneficios, condiciones y descripción de puesto y demás. Entonces todo suena muy bien hasta que toca un momento de hacer un análisis comparativo, que es el paso que normalmente nos saltamos, tal vez por las emociones, tal vez por desconocimiento, pero bueno, aquí lo que voy a llevarte es a hacer a proponerte hacer un ejercicio antes de decir acepto. Lo importante primero es aclarar en qué se basa una compensación, un paquete de compensación. Una oferta de trabajo no debería ser o irse totalmente a lo que es el salario base, que es el error que muchos cometen muchas veces. Un paquete de compensación va con el salario base, acompañado de garantizar que estén incluidos los beneficios de ley. Escuchar y evaluar cuáles son los beneficios colaterales. Aparte de conocer, que se supone que esto pase dentro de las entrevistas o la entrevista previa, cuál es la responsabilidad o cuáles son esas responsabilidades del puesto a lo que vas a entrar a hacer. A veces vemos un título de puesto que es igual al que teníamos anteriormente o es ese puesto deseado, más se desconoce cuál es realmente la responsabilidad del puesto y si verdaderamente me siento a gusto o capaz de realizar dicha función. Entonces, ojo con eso. También está un poquito de lo que es el salario emocional, lo que llamamos esa parte de balance vida y trabajo, la flexibilidad como colaboradores, el tema del horario flexible, de que me permitan trabajar desde casa, el famoso teletrabajo, que ahora mismo es una tendencia vital bajo esta situación en la que estamos. Y bueno, el prestigio de la empresa también pudiera ser algo a considerar. Entonces, entre otros aspectos, por supuesto, que van a variar de acuerdo al sector, a la posición y a tus intereses también profesionales. Entonces, vamos al qué debo de hacer. Esta propuesta o esta sugerencia que voy a hacerte a continuación es algo que yo misma he utilizado y he puesto en práctica y me ha funcionado. Asimismo, ha funcionado para talentos a quienes he asesorado dentro del programa de mentoría para cambios de trabajo. Entonces, lo primero que se supone que debemos hacer es pedir que esa oferta de trabajo, luego de que nos la comunican por en persona o por teléfono, pues que nos envíen al correo. La oferta la necesitamos escrita o bien si es de forma física, pues que puedas llevarte una copia. O si te la están diciendo por teléfono y no hay posibilidades de que te la envíen escrita, pues ve tomando notas. Siempre que recibas esa llamada de recursos humanos, pide un segundito y busca lápiz y papel para que anotes todo. Entonces, se calcula primero para poder evaluar el paquete de compensación y hacer un análisis comparativo. Se va a calcular primero cuál es el salario promedio mensual anualizado. Ahora te lo digo en español. Vas a tomar tu salario base mensual y lo multiplicas por 12. Y ese total lo pones ahí en una hoja. O si estás en una computadora, pues hagámoslo en Excel o una calculadora. Vamos. Salario mensual anualizado, tanto. O sea, eso se hace con el salario base por 12. Luego vas a tomar, si eres de quienes, de las personas que recibe incentivo o comisión mensual, trimestral, pues entonces, de acuerdo a la frecuencia en que lo recibes, vas a llevarlo a lo que recibes normalmente anual. Si es mensual, entonces sacas un promedio de los últimos 6 meses y ese promedio lo multiplicas por 12, estimando que ese es tus ingresos de comisión e incentivos anualizado. De igual forma, si tienes un subsidio de almuerzo, seguro médico complementario, si recibes un subsidio de gimnasio, un subsidio por uso de teléfono, por uso de vehículo, todos esos montos que son mensuales, trimestrales, cada cuatrimestre, o una vez al año, deben ir a este cálculo que estamos haciendo. Entonces, cuando tengas ya en una lista el monto de todos esos ingresos que tienes al año, y los que son mensuales o trimestrales lo hayas convertido a anualizado, entonces vas a sumar todos esos montos y ese total vas a dividirlo entre 12 y entonces allí vas a obtener tu salario anualizado con un promedio mensual de cuánto es que recibes regularmente. Entonces ese es tu salario base promedio real, el cual deberías utilizar para hacer el comparativo con lo que viene en la oferta. Con lo que es la oferta de trabajo, harías el mismo ejercicio. Trata de obtener a través de la persona gestor de recursos humanos todos los beneficios que implicarían el puesto y demás para que puedas hacer un análisis objetivo y ver realmente cuál va a ser el impacto económico para ti este cambio o esta nueva inserción laboral. Es muy importante que aparte de esto, pues también conozcas un poquito sobre lo que sucede dentro de la empresa, que esto ya es una investigación previa que se supone que hagas durante el proceso de reclutamiento, mientras vas yendo a entrevista y demás. Una recomendación adicional es cuando estás en medio de entrevistas, puedes ir identificando cuáles son las personas que trabajan ya allí y hacer contacto con ellos, ya sea por LinkedIn, por Instagram, por Facebook. Preguntas así bien amistosas de mira, me gustaría saber cómo es trabajar en esa empresa, qué tal los beneficios, qué tal la cultura. No tiene nada de malo, es un poquito atrevido. No de mala manera, sino porque es muy raro que alguien se anime a hacer este acercamiento, pero hago la recomendación porque realmente es una forma de hacer esa referencia laboral a la empresa que te está reclutando. Yo soy de las que opina que el reclutamiento es de ambas vías. Cuando una empresa me está evaluando a mí, que lo he hecho, yo normalmente doy todas las informaciones que ellos requieren, pero también hago mi búsqueda para asegurarme de que voy a entrar a una empresa de prestigio, que sea una cultura que puedo manejar y que lo que yo voy a hacer allí realmente sea respetado y valorado, que también tenga ese espacio de desenvolverme como profesional y de desarrollarme de distintas maneras, ¿okay? Así que es una recomendación adicional que agrego acá. Entonces, es muy importante que luego de que tengas ya este análisis comparativo que acabo de mencionar, pues que hagas una pequeña consulta con algún mentor o asesor que tengas de confianza y que puedas recibir algún tipo de recomendaciones o algún paso que puedas hacer adicional. La idea es que te asegures por todos lados de que esta va a ser la mejor decisión de tu vida en este momento. Entonces, también algo muy importante es que, bueno, ya llega el punto en el que si decidiste por esta empresa, vas a renunciar. No renuncies hasta que tengas esta constancia formal de este nuevo empleador. He visto casos, he sido testigo de casos en que una persona recibe una oferta de trabajo, acepta inmediatamente, pone la renuncia sin tan siquiera tener al menos la oferta de trabajo detallada formal en sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Este nuevo empleador, por X o por Y, por dirección administrativa o cualquier otra razón, echa para atrás todo. Pero ¿qué pasa? Ya esta persona puso una renuncia, entonces ahí se genera un conflicto y un disgusto que no se supone que pase, pero puede pasar. Entonces, antes de renunciar, asegura que tengas la oferta formal o el contrato formal ya en tus manos. Otra parte es que cuando ya pongas la renuncia, respetes el proceso de preaviso. Yo sé que a veces es un poquito incómodo, difícil, retador, no sé, como quieras llamarle, renunciar y tener que entrar inmediatamente al otro empleador porque anda desesperado detrás de ti. Pero es de grandes profesionales respetar, independientemente de la situación por la que sales, sea buena, sea mala, sea por crecimiento, sea porque no aguantes más, hay que dar un tiempo de preaviso. La ley laboral así lo hace el llamado de que se haga y lo más adecuado para ti y para tu perfil profesional de la empresa que el de la que vas saliendo y para que salgas, bueno, como dicen, por la puerta grande, es dar tu tiempo de preaviso y dejar todo tus entregables en orden o lo más que puedas. Eso es una negociación que se puede hacer. Yo incluso puedo asesorarte en este sentido sin ningún costo. Solo me contactas y veo la forma de guiarte y asesorarte en este sentido para que quedes bien en ambas partes. Repito, yo sé que no es fácil porque uno a veces por la preocupación de que, ay, después me quitan la oferta o se arrepienten. No, nada de eso debe suceder. Y si una empresa que te está reclutando, que te está contratando, no te permite este tipo de flexibilidad para quedar bien y terminar tu contrato laboral en el empleador anterior, imagínate lo que puede suceder con otros aspectos dentro de esta empresa luego de que ingreses. O sea, hay mucho de qué conversar. Si gustas, envíame un correo y ahí vemos otras opciones en el momento que esto puede estarte sucediendo. Quedo totalmente a la orden para socializarlo. Recuerda que recibir asesoría personalizada en este tema y otros más del ámbito laboral pueden impactar muchísimo tu perfil profesional y es algo en lo que puedo colaborarte. Visita la página web para que puedas unirte a la comunidad de talentos KDG. Allí envío periódicamente a todos los talentos que están ya integrados, guías e instructivos totalmente gratis y sobre empleabilidad, por supuesto, acceso directo a estos episodios de podcast y también a información sobre actividades que voy realizando. Próximamente estoy preparando ya un webinar que va a ser sobre búsqueda de empleo a prueba de COVID-19. Es algo que estoy ahora mismo preparando y que voy a compartir contigo totalmente gratis también. Así que mantente atento a el próximo episodio, a las redes también en LinkedIn e Instagram, @KDGTalentos, para que no te pierdas esta y otras más novedades que voy a tener para ti. Si quieres comentar sobre este tema o solicitar algún tema específico del cual quieras que prepare contenido, pues por una de estas plataformas que acabo de mencionar puedes escribirme también y con gusto lo manejo. Mi aprendizaje a compartirte en el día de hoy es que si durante este tiempo, durante este proceso de cuarentena, no sales al menos con un libro leído, un curso online gratis, que no inicies al menos una idea de emprendimiento o no sé, que salgas con un nuevo aprendizaje, es porque lo que te faltaba era disciplina, no tiempo. Tiempo tenemos de más ahora mismo. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Tú eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte completamente. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta el próximo episodio.